Por no poder decir que no, todo me pegó. Ese día llegó largo, lo que iba a durar. Arranqué para poder ser mi propio chofer. No me va, no va a durar lo que iba a durar. Esto que estamos escuchando es Gran Martel. El tema se llama Tango Griego. Qué buena banda, ¿eh? Un pelo en el gato. Desata la furia. Gran Martel se va a estar presentando mañana, primero de abril, junto a Los Natas. Esto es el Niceto Club. Ojo, ¿eh? Ojo que es para ir a ver, ¿eh? Natas y Gran Martel juntos, es para ir a verlo, ¿eh? Entre tantas fechas, ¿no? Porque también tiene el 16 de abril, el 17 y en mayo, en algunas de ellas, de lo que va del año. Estamos comunicados con Jorge Araujo, batería de Gran Martel y fundador también. ¿Cómo andas, Jorge? Buen día, Federico te saluda. Hola, buen día, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas tanto tiempo, Jorge? Muy bien, la verdad que tocando, que es lo que más nos gusta. Y aparte, bien, ¿no? Porque, digamos, primero, si no me equivoco, no es la primera vez que tocan con Los Natas. No, ya van tres veces, aparte. Exacto. Con Sergio tenemos un trío. Claro. También medio experimental. Mirá. Sí, es una afinidad de hace tiempo, pero entre las bandas, creo que ya hace rato. Desde Parque Lezama, sí. En 2008 hicimos, creo que, la primera presentación juntos. No, no se cansan de hacer como fusiones, ¿no? Entre bandas, y está muy bueno también, ¿no? Mira, yo hace rato vengo diciendo que me parece que para poder contrarrestar un poco el aluvión publicitario de grandes. Mega eventos, sí. Festivales gaseosos, etcétera. Me parece que la única manera que tienen las bandas independientes, o que tenemos ahora, sí. Me incluyo, es juntarnos. Claro, claro que sí. A mí me parece también, ¿no? A mí me parece que es la mejor manera, porque aparte, digamos, el músico no tiene por qué casarse con una banda como cualquier, qué sé yo, oficinista no se casa con una empresa. O sea, es una realidad. Uno tiene que poder crecer profesionalmente con el tiempo, y para ello están los colegas, ¿no? Sí, yo creo que esa cosa tiene más que ver con una situación deportiva. Que uno esté de un lado del campo y otro del otro, y sí, ganar. Claro, claro, es verdad. La cuestión que tiene que ver con la música... Yo directamente ya te diría, ni me importan los estilos. Claro. Me importa básicamente la actitud y el compromiso que tiene un artista con lo que hace. Después, claro, lo demás, sí. Me parece toda una boludez, ¿no? Es que me parece, porque realmente, Jorge, insisto, sigo coincidiendo, porque es lo que después se da a conocer del artista. O sea, con los años, con la trascendencia, lo primero que conoce un artista es lo bien que hizo, lo mal que hizo las cosas. Nada más, después, sí, más allá de la banda que estuvo, de qué estilo tocó y pero, todo. Pero mira. Mirá, yo con el grado de libertad que te lo digo, que básicamente soy bastante autocrítico. Uh-huh. Y hay cosas que yo hice que me parecen también una cagada. No, imagínate si me voy a poner a juzgar a otro. Claro, no, por supuesto. Yo lo que hago es tratar de hacer lo máximo posible y tener cierto cuidado conmigo mismo para que artísticamente yo sea sincero y auténtico. Claro, claro. Después lo demás, qué sé yo, entra sobre gustos. Viste, no podés estar diciendo, no sé, tal cosa es comercial y lo mío no. Claro. Eso lo decide la gente. El día que la gente le gusta algo, capaz que Gran Martel es comercial o Los Natas es comercial también. Claro, claro, sin que uno también influya en eso, digamos. Capaz que se dio el tema, que tenía que darse, salió en todos lados, compraron todo el disco y punto. O sea, eso no quiere decir siquiera que uno lo haya apuntado hacia una banda comercial, siquiera. Mirá, te digo, yo pensé que estábamos muy lejos, pero de verdad muy lejos, de que un grupo como Gran Martel pudiera tener canciones que la gente cantara. Ajá. De hecho, hasta nos hemos cagado de risa, medio jodiendo entre nosotros, así que yo, claro. Y la otra vez nos pasó en San Miguel. Que había, la gente no sé, cantaba. Qué cantidad de pibes cantando un tema llamado Dos Huecos. Qué locura. Que está en el segundo disco. Sí. Y no sé cómo, si tendrá que ver con internet o qué. Sí. Pero bueno, cantaban todos. Es increíble, y aparte. Punto es... que yo en un momento dejé de cantar y lo cantó la gente. Qué bueno, qué emoción, qué emoción. Y te digo que no me extrañaría que hace alguna nota donde yo les haya dicho eso, me dio joda, qué sé yo, y sucedió. Jorge, ¿en cuántos, de los dos discos de Gran Martel, en cuántos temas exactos cantás vos? ¿Cuántos solamente vos, digo, como voz principal? Y te diría que la mayoría. La mayoría. Sea, la voz, digamos, la manejamos Gustavo y yo. Claro, por eso mismo te lo preguntaba, porque yo lo tengo más a Gustavo también en la voz. Claro, lo que pasa es que Gustavo canta los temas pobres, le tocan los temas más más así como hard. Ah, mamá. ¿Viste? Claro. Cuando vos rompés los parches es cuando él canta. Claro, exactamente. Digamos, ¿no? Pobre le tocó la peor parte, ¿viste?